Tengo información de último momento y es que Zanelli se afeita, por supuesto, para poder salir al aire y que se lo vea con una excelente presencia. Hola, hola Marcelo, ¿cómo estás? Diego, ¿cómo le va? Me encanta verte afeitado por radio. ¿Le encanta? Verlo afeitado por radio. Afectado. Sí, afectado también. Sí. ¿Cómo anda? Muy bien, ¿usted? Bien, todo bien. Me alegro mucho. Le quiero agradecer que ya salió nuestro libro y usted ha trabajado mucho para eso. No, yo no trabajé mucho para eso. Trabajó otra persona para eso. Le mandamos un beso a Diego Maxi Posadas, editor de la colección Seria, junto a usted. Sí. Ya estaríamos llegando a la Feria del Libro con un libro vacío, obviamente, sí, su título, su tapa, su diseño, su contratapa y no mucho más. Bueno, libros para imaginar. Totalmente. Libros para... Elige tu propia aventura sindical. Qué lindo. Elige tu propia aventura de las luchas no sé qué, del trotskismo y así, etcétera. Bueno, nuestro libro se llama Tu humor benigno, manual de autoayuda para fundamentalistas irrecuperables. Exacto. ¿Puedo leer la contratapa en la cual hemos trabajado mucho? Léala. El reciente atentado occidental, judicial y cristiano contra la revista satírica Barcelona, por cierto más soft que la performance yihadista de hace unos años, dedicada a su par francesa Charlie Hebdo, obliga a compartir una serie de tips urgentes para minorías armadas hasta los dientes que perdieron la capacidad de sonreír. Librepensadores seriales, los autores de estos ensayos, implosionan toda noción de otredad con la pretensión de pasar la bomba y no ser decapitados en el intento. ¿Por qué los chistes negros no gozan de los mismos derechos que los verdes o las jodas de otro color? ¿Por qué sus autores son estigmatizados cuando no baleados o denunciados a organismos antidiscriminatorios donde bien vendría la lectura de este material? Tu humor benigno propone una ampliación del estado de gracia para hacer más soportable este joven siglo XXI cambalache problemático y feliz. Está muy bien, ¿no? Parece una contratapa y todo. Lo es. Lo es, lo es. Lo es, lo es. Incluso para los que se han educado con contratapas... Sí. Son libros cómodos porque no hay nada. Claro. O sea, con la contratapa ya uno tiene... El tema es que eso le pide al lector como cierta información. Mm. Y la información, bueno, está dentro, pero como está en blanco es un problema, ¿no? Con la contratapa igual alcanza para opinar muchas veces, ¿no? Yo pienso que con la contratapa alcanza para hacer una charla TED. Totalmente. Sí. Sí, con varias contratapas uno ya es un académico. Con varias contratapas ya te dan beca en Duke. Sí, o en CONICET. Ahora no sé si en CONICET. No, CONICET no. CONICET no. Igual, ahí hay un tema ríspido y delicado, ¿eh? ¿Por qué? Y, por ejemplo, no acerca de los límites del humor. Mm. No, porque, bueno, es un tema más remanido ese. Los límites del humor. Oh. Hace años que, bueno, desde que cada vez que se hace un chiste hay uno que dice, che, ¿cuál es el límite? Bueno, ¿no? Pregúntele a Cecilia Pando, ¿no? Exacto, pero, bueno, lo de Cecilia Pando, voy a opinar una cosa. Seguro que es inconveniente. No, pero lo de Charlie Hebdo, ¿no? Sí. Por ejemplo, si te toca viajar en el ascensor con Mike Tyson. Sí. ¿Vos qué hacés? No hago chistes. No hago muchos chistes. No hago chistes del Bronx. No. No hago de esos chistes. Ni le mojo la oreja, ni hago ninguna de esas cosas con Mike Tyson. No, tampoco se la muerda, que ya tiene una cortada. No, claro, porque bajás por la mitad. Si le mordés la oreja, bajás por la mitad. No, claro. Sí, te come de abajo para arriba el tipo. Baja tu torso solo, ¿no? Pero bueno, ahí hay un tema más delicado, más delicado... Sí, bueno, es verdad. Yo en un ascensor no le diría a Mike Tyson un chiste sobre narices, por ejemplo. No, es como hacerle un chiste a Lisis sobre Mahoma. No, claro. Es más o menos. Bueno, pero ¿eso quiere decir que no se puede o quiere decir que no conviene en realidad? No, yo digo que los límites del humor son los dientes. Claro. Esos son. Sí, pero es verdad, ¿no? Que los chistes negros obviamente son discriminados también. Son más discriminados que los verdes. Es verdad eso también. Va, no sé si es verdad, pero más o menos funciona así. Ajá. Uh-huh. Y bueno, es lo que va a haber que cambiar. A mí no me gustan mucho los chistes verdes. No, a mí tampoco, son medio pavote. Nunca me gustaron, ni de chico me gustaron. Pero ciertas cosas... Es más, le digo, a mí no me gustan mucho los chistes. No, el chiste que tiene un remate demasiado claro, así no está tan bueno. No es algo que yo... Incluso veo como es que a veces uno escucha un chiste y dice, qué está bueno ese chiste, me lo voy a acordar. Sí, pero después hay que saber contarlo. No, bueno, pero supongamos que uno practica y todo. Pero hay que acordárselos. Mm. Yo no me acuerdo ningún chiste. No, no, no. Usted me parece que lo que hace una buena diferencia es entre el humor y el chiste, ¿no? Porque sí, el chiste es como que, es el humor envasado. Sí, sí, sí. El humor engrajeas, que es el chiste, es como... Nada, tenés que tomar uno cada minuto. Llega un momento que te hartás. Sí. En cambio, el humor es un estado. Claro. Es una manera de ver, es otra cosa, construye algo. Es como que si no tengo tiempo para el humor, me conformo con ir a ver a Cacho Buenaventura el fin de semana y me da como mucho humor comprimido en chistes. Sí, además los chistes suelen estar dedicados a alguien o a algo o a una situación, ¿no? Sí. No a uno mismo. Sí. El humor es uno mismo. Claro. El humor es para uno mismo, es bueno, nada, qué desgracia, Dios mío, con todo el azar que hay en el mundo me viene a tocar a mí. Sí, en todo chiste aparte siempre hay una cosa de estar riéndose del otro, ¿no? El humor, como usted decía, es un estado que lo envuelve a uno. Y sí, sobre todo, sí, sí, es eso, es eso. Pero bueno, la cuestión que ahí está, Charlie Hebdo, ¿sigue saliendo Charlie Hebdo? Sí, sí, sí, sigue saliendo. A mí lo que me interesa también de los chistes, a veces de la narrativa de los chistes, es esas situaciones improbables, ¿no? Del tipo, hay un italiano, un español y un argentino y están queriendo levantar una... Ya es raro, ¿no? ¿En qué situación ocurre eso? Sí, sí, sí. Además, basados en el estereotipo. Obvio. Más que en el estereotipo, en el arquetipo, en algo inamovible. Si sos Tano, sos de la mafia. Claro. Bueno. Si sos gallego, sos bruto. Es verdad, ¿eh? Gallego bruto, argentino canchero, ¿no? Argentinos cancheros. Con los argentinos es una cosa desgraciada en el mundo entero. ¿Por qué? El otro día estaba mirando una serie de la televisión, muy mala, como todas las series en general que dan en la televisión. Que en la televisión de cable, digo, ¿no? No sé, supongo que habrá buenas series en los canales esos que uno tiene que pagar por mes. No, yo tuve la experiencia y tampoco termino de encontrar cosas, Anneli. No sé si no sé buscar igual. Ah, bueno. Pero hay una situación de un crimen, etcétera, y el chico al que lo acusan de haber cometido el crimen, que no es culpable... dice, ¿y por qué no dijiste nada? Le dice la policía en su momento y venís a decirlo ahora. Y el pibe, como al pasar, dice, lo que pasa es que mis padres son argentinos y son muy orgullosos. Eso decía sobre... Eso dice una serie norteamericana. Y nos nombran para decir eso, para decir que por no reconocer no sé qué cosa, porque somos muy orgullosos, no nos mandamos en cana. Bueno, ¿y se acuerda de Condorito, que era chilena en la producción, y el argentino era Checopete, que era un cancherito? Ah, ¿qué tal, eh? ¿Qué tal? Y después yo a veces me preocupo porque generalizo. ¿Se da cuenta? Pero escúcheme, y esa es otra cosa, que la generalización es nuestra. ¿La inventamos los argentinos también? No, pero hay como también, es otro rasgo, que generalizamos. Virome dulce de leche, generalización. Sí, y resulta que cuando dicen una cosa así, uno piensa, bueno, ¿pero a cuántos argentinos conoció? Claro. ¿No? Porque los de Charlie Hebdo también son orgullosos. No, es que si inventamos la generalización no es para que se aplique en nuestra contra. No, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Así que bueno, qué sé yo. Ahora, Zanelli, ¿cómo se vive sin...? La cosa es que yo me levanto a la mañana y me levanto... Antes no me levantaba tan preocupado como me levanto ahora y no tengo bien el objeto de la preocupación. Es una cosa medio informe. Ajá. Es así como la mancha. Una suerte de malestar sombrío. Sí, malestar sombrío. Qué buen tango. Hermoso. Sí. Escúcheme, Zanelli, igual con esto de la generalización, porque a mí hay una parte que me interesa de todo esto, que es... No es fácil, digamos, vivir en lo particular, en lo singular, porque ¿cómo se hace sin generalizar? Es muy difícil, no se puede estar en todas las cosas. Necesito 2-3 casos y poder decir algo al respecto. Sí, no, yo creo que uno tiene que generalizar con uno mismo. Por ejemplo, cuando yo digo, uy, qué salame. Cuando digo qué salame, estoy diciendo en general que soy eso. Pero no le dedico a los demás, salvo el otro día que uno iba con los auriculares y me insultó por la calle porque yo iba en bicicleta y le pasé medio cerca, y él con los auriculares me insultó sin darse cuenta que estaba escuchando algo muy fuerte. Entonces cuando yo pasé y me insultó, insultó en voz alta. Muy alta. Bastante alta. ¿Cómo se habla con auriculares? Frené con el freno de adelante. Sí. frené con el freno de adelante y se levantó la rueda de atrás, literalmente. Ajá. Y giró en el aire la rueda y yo quedé enfrentado a él. Una maniobra de biker man. Y terminó sentado en el caño, me imagino, porque cuando se levanta la rueda de atrás... Mire, si hay algo que hago más o menos correctamente, no ni muy bien ni nada de eso, pero correctamente, es andar en bicicleta. Lo felicito. Y me di vuelta y le pregunté, pero no con ánimo de vindicativo ni con ánimo de belicoso. Uh-huh. Pero se ve que me salió alguna cara, porque le dije, ¿me hablaste a mí? Y dije, qué respuesta de una película de cine. No era Mike Tyson el tipo. No, porque yo no como vidrio, yo no freno con el freno de adelante con Mike Tyson. No, menos Mike Tyson con el freno de adelante pongo el piñón más grande y la corona más chica y pedaleo como un loco. Imagínate si es Mike Tyson y cuando vos le decís me hablaste a mí, se saca uno de los auriculares y te dice perdón. Y sí, se saca el diente de oro y se limpia las uñas mientras habla con vos. Sí, entonces... No, y entonces me di cuenta que hay una... No sé, pero no sé si es para generalizar, porque no creo que funcione justamente con Mike Tyson. Pero hay una cara y un tono que uno pone sin darse cuenta que podríamos generalizar. Mm. Que si yo siempre respondiera así, por ahí hubiera ligado menos en la vida. Claro. Ligado, digo, literalmente ligado, porque veo que yo tengo ahí una serie de enfrentamientos cuerpo a cuerpo que no perdí por puntos. No, está no, claro. No perdí por puntos. Es más, me dieron puntos. Sí, no quiero recordar a Salomón y otros casos así de gente que lo golpeó. Por favor, todavía hay días que se me aparecen en pesadillas. Zanelli, escúcheme una cosa. El otro día tuve una situación similar, ¿no? Con una señora que iba manejando y de repente decidió que iba a entrar en un garage sin hacer la más mínima luz, con lo cual me obligó a frenar de golpe, freno de adelante, se levanta la rueda de atrás y termino... como saltando, quedo sí. Sentado en el caño, ¿no? Sí, básicamente. Claro. Entonces también adopté esta postura de yo no me voy a pelear, no voy a romper nada, pero fui, le toqué el vidrio y traté... ¿Vio esa forma de intentar ser parsimonioso que es peor que sacarse? Bueno, sí. Bueno, eso, como... Disculpame una cosita, le dije. ¿Vos sabés que lo que hiciste puede terminar con mi vida? Que si vos me tocás con esto, y le hice así en el capot un poquito, sí. A mí me matás. Vos lo hacés con un auto, le rompés un farol. A mí me rompés una gamba. Y me di cuenta que era peor esa modalidad que, no sé, que enojarse a los gritos. Sí, con el tema de... Mire, el tema del tránsito es un tema que, desgraciadamente, se lo apropió un sector de la sociedad. Mm. ¿No? Los que hablan del tránsito, no sé quiénes son, pero hay como programas, hay informes. Especialistas. En la radio dice el tránsito en Buenos Aires. Especialistas. Sí, como especialistas en el tránsito. Sí. Pero... Nunca escucho... Vio que hay un tipo en la radio que dice cómo lavarse los dientes, hay otro que dice cómo cortarse las uñas, hay otro que te dice qué tenés que usar si tenés no sé qué en la cabeza, uh-huh. Y qué sé yo. Pero no hay una sola persona que haga el comentario acerca del guiño. Ajá. Del guiño y la bocina. Hay dos cosas que tendrían que... No sé, por ejemplo, los autos deberían no tener bocina. No, la bocina no es algo útil. Uh-huh. Porque la bocina es como... Siempre tiene como el correlato es... Salí de ahí. Uh-huh. Salí de ahí, correte. Sí. ¿No? Pero, por ejemplo, si alguien no te está viendo, sí me parece que la bocina sí, pero funciona. Pero hay formas de tocar la bocina. En la bocina se toca en sistema Morse. Ajá. Se toca como si uno mandara un telegrama. Titip. No como si uno hiciera estallar la bomba atómica. Claro, eso es una locura. Mm. Porque te enloquece en la calle. La bocina es sistema Morse, es... ¿no? Como una cosa leve. Bueno, ya que hablábamos de argentinos... Y el guiño. Sí. Están los del tránsito. ¿Cuántos están con el chaleco ese que lo ve todo el mundo? Pero eso está bien, Zanelli. Igual escúcheme, hablando de argentinos y generalización... Sí. Es muy argentino el tema de tocar la bocina en los peajes para que abran también. Sí, sí, sí. Pero en otras ciudades del mundo, yo me enteré... que la bocina es una manera de descargar tensiones. Y entonces la gente anda con la bocina, es como si ya sube y le pega una cinta adhesiva a la bocina. ¿Pero cómo va a descargar tensiones con sonando, miles de bocinas sonando? No hay manera de descargar tensiones. Bueno, pero es así, la bocina con los autos, no sé quién inventó la bocina en el auto, es una cosa de locos. ¿Y el guiño que decía? Para los que van en moto o en bicicleta es un peligro, en serio, ¿eh? ¿Y el guiño cómo se usa, Zanelli? El guiño se pone antes. Si uno va a entrar a mitad de cuadra, no pone el guiño, pone baliza. Uh-huh. O sea, intermitente. Uh-huh. No, si acá entran a un garage que hay acá por acá cerca y vienen los más campantes y a la mitad de cuadra doblan en el garage. Eso es lo que me hizo la señora. Me hace acordar a uno que una vez me llevó de un lugar a otro, de un pueblo a otro, y tenía unos anteojos tan de tanto aumento que realmente era parecía un chiste de cómo eran esos anteojos. Y siempre me acuerdo que le dije, dobla acá. Y así como terminé de decir dobla acá, dobló. Uh-huh. Y nos metimos adentro de una casa. Y le digo, ¿qué haces? Me dijiste dobla acá. Le digo, perfecto. No, pero dobla acá es en la calle. Qué bueno, desconoció todas las convenciones. Sí. Humanas. Menos mal que estábamos en un pueblo, a la hora de la siesta no había nadie. Escúcheme, Zanelli, lo último con esto. Me parece que todo lo que estamos hablando tiene que ver con un tema de conversación que tuvimos en la previa del último No lo tomes a mal. Dígame. Que es las personas que en general no tienen visión periférica, tanto en la caminata como puede ser también con el auto, ¿no? Esta persona que no pone el guiño y entra en un garage no tiene una visión periférica, una contemplación del entorno. Y a veces ocurre también con los peatones. El tema es que es menos peligroso, ¿no? Para mí puede ser que no tengan visión periférica, pero también tienen como una actitud de animal de zoológico, ¿eh? ¿Por qué? Vio que los animales de zoológico que van por la jaula van de un lado a otro, de un lado a otro, pero no miran al público. Sí. No miran, no registran, están atrapados. Lo único que están pensando es, ¿qué hago acá? De una punta a la otra. Sí, están pensando en algo, ¿no? Uh-huh. Pero en general no se quedan mirando, no hacen onda con el espectador. No, no mucho. Ni una. Depende, a veces si hay alimento para darle y eso. Sí, pero les preocupa el alimento, ¿no? Bueno, no registran que hay otros. Mm. No es visión periférica. Es cierto, hay gente que tiene más visión periférica que otra, seguro que es así. Sospecho que es así. Pero el tema de no registrar me llama mucho la atención. Hay que uno tiene que ir preocupado por uno mismo viendo que no lo maten a uno. Uh-huh. Pero la persona que dice, voy a estacionar acá y dobla, es que piensa que va sola, que está en un pueblo a la hora de la siesta. Totalmente. Es no es visión periférica, es no me importa nada. No me importa nada. Que, a ver, yo no estoy eximido del no me importa nada. No, ¿eh? Todos podemos estar en ese estado. Todos podemos estar en ese estado. Pero cuando uno maneja un auto, voy a decir una cosa que es más vieja, que supongo que desde que están los autos, debe ser. Pero también con los carros. Es un arma. El auto es una cosa que es medio como... Uno está ahí como subido arriba de una bomba. Me gusta que terminemos con un consejo moralizante, Zanelli. Pero más que moralizante, es que no quiero que me atropellen en la calle con un auto por ir por uno que no tiene en cuenta que viven 3 millones de personas acá. Espectacular, Zanelli. Le mando un abrazo. ¿Está mal lo que digo? No, está perfecto. Ah, bueno. Pero me tengo que ir por otros motivos. Me gusta que las cosas terminen así, como preguntando si todo lo que uno dijo está muy mal. Bueno, pero eso es típico, usted, no se preocupe. Eso es típico, lo pregunto poco. En general me quedo pensando. Un abrazo grande, Zanelli. Bueno, les mando un abrazo, saludos. Chau.